historia no sé cómo empezó. No sé qué voy a hacer, son cosas sin razón. Me siento infeliz de hacerlo sufrir. Todo empezó en aquella fiesta donde ella vino de pronto hacia mí. Y sin saber cómo ni cuándo, la tuve en mis brazos y un beso le di. A casa la llevé, mi alma le entregué. Al otro día de nuevo la vi. Y sin conocer la cruel realidad, siempre nos seguimos viendo y así sin pensar conocí la verdad. No quiero pensar en ello, pero esta historia debo terminar. Todo empezó en aquella fiesta donde ella vino de pronto hacia mí. Y sin saber cómo ni cuándo, la tuve en mis brazos y un beso le di. A casa la llevé, mi alma le entregué, al otro día de nuevo la vi. Y sin conocer la cruel realidad, siempre nos seguimos viendo y así sin pensar conocí la verdad.